Bueno, Vani, chicos, estamos acá con los chicos, que los voceros, tal cual, así es. Y las voceras, a voceres tengo que decir, con los voceres, así me dicen los chicos que tengo que decir, de esta próxima marcha, El Hambre es un Crimen, otro nuevo encuentro, que me cuentan para el 27. Sí, bueno, nosotros hay diferentes voceres de diferentes organizaciones, el cual venimos organizando hace 3 fines de semana, hace 3 sábados, tuvimos donde ensayamos un poco también para la prensa, para el día de hoy, para saber qué decir, para estar preparados, también estuvimos organizando qué podemos decir el día de la marcha, las consignas que tenemos pensado y estar preparados para el día de la marcha, que va a ser el jueves. Fundamentalmente, ¿cuál es el pedido concreto? ¿Por qué la marcha? Ya es segundo, la tercera marcha que se hace, ¿no? Esta tercera marcha con el mismo nombre, cada vez más organizaciones. ¿Qué cantidad de gente piensan recibir este año, armar, hacer? Y pensamos ser más que los años anteriores, porque como que la lucha continuó. Por más que quizá no nos hayan escuchado más, la lucha continuó y pensamos ser más que los años anteriores. Yo el año anterior no asistí, como que no vine acá, pero más seguramente. Se ve que cada año es como que los hogares y las diferentes organizaciones tienen más necesidades. ¿Cuáles? Por eso son más. ¿Cuáles son las necesidades esas concretas que ustedes ven en cada una de las organizaciones en las que pertenecen? Y hay total, hay muchas necesidades. De hecho, el otro día el sábado vinimos al Ángel Azul y justo llovió y nada, se vio que tenían goteras, digo, hay chicos chiquitos, claro, muchos problemas de edilicio. Que el Estado les brindaba, por supuesto, para los chicos y las chicas, pero no alcanzaban. Claro. No se puede mantener tanto, aparte cada vez hay más pibes sin familia o que no están en una situación como para mantenerlos, entonces si el Estado te va a dar pibes y pibas que encima están por una situación que tiene que ver con la ausencia del Estado, claro, también tienen que brindarle un apoyo. Claro, bien, a ver, el 27 nos juntamos a las 2 de la tarde en Plaza Moreno. ¿Cómo es? A ver el desarrollo de la marcha. Sí, nos juntamos a las 2 de la tarde en la Plaza Moreno, cuando tanto marchamos con todas las organizaciones hasta la Plaza San Martín. Y nada, ahí va a haber murgas, danzas y todas esas cosas que entretengan a la gente y que la gente se pueda seguir. No sé, vamos a escribir en la calle, vamos a tirar aviones al edificio y nada, eso. Cada organización lleva su actividad, los talleres que están realizando en su organización y bueno, suerte. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por estar acá. Dale, gracias a ustedes. Bueno.